breve paréntesis porque nos acompaña esta mañana aquí en el estudio María Ángeles Arbaizagoitia de Asasam. ¿Qué tal? Egunon. Muy bien. Bueno, que Asasam, como les decíamos, les comentábamos ayer, la Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental va a poner en marcha una campaña, La Salud Mental También Va Contigo, una iniciativa que persigue la erradicación del estigma que acompaña a esta problemática, estas enfermedades mentales, a través de la concienciación de la sociedad. La verdad es que no es fácil, es un asunto, ¿verdad?, que parece, bueno, que no sé, no. A veces da la impresión de que parece que no hay mucho interés en ponerlo encima de la mesa, en que se conozca la problemática, ¿no, María Ángeles? Sí, es real. Hay muchos prejuicios, sobre todo en las familias también, bueno, pues a veces porque parece que se les etiqueta, no es así. Yo creo que tienen que pensar más en el usuario, en reconocer sus derechos. Y bueno, con estas campañas lo que intentamos es eso, reivindicar sus derechos, que las familias, erradicar barreras y el estigma que tanto daño nos hace. Y sobre todo, bueno, pues, y los prejuicios, sobre todo los prejuicios y el desconocimiento, sobre todo, de los trastornos mentales, un rechazo social, desprecio y discriminación. Bueno, pues lo que intentamos con esta campaña es erradicar el estigma y las barreras que sí, tanto. Porque se ha avanzado mucho, pero queda mucho por camino por hacer, evidentemente. Ahí estáis vosotros desde las asociaciones que funcionan afortunadamente, y hay que decirlo también, a pesar de los recortes, que supongo que llegarán, o si no han llegado ya, pero que tenéis que estar han ahí llegado, para por desgracia nos han llegado también, sí. Para defenderle, bueno, pues a estas personas que necesitan de ese apoyo, evidentemente, como cualquiera que nos puede pasar algo, pues no sé, a nosotros, en un momento determinado y necesitas ese apoyo, pues vosotros estáis ahí precisamente para no solamente para apoyar emocionalmente, sino también en pues abrir el mercado laboral, que también es complicado, ¿no? Muchísimo, y bueno, y encima con esta crisis, pues tú me dirás, si para antes era difícil, pues ahora mucho más difícil, pero nosotros lo que intentamos es que por lo menos ese mercado para ellos no falte, y lo que tratamos es de prepararlos para el mercado, eso está claro. Sí que tenemos también, bueno, pues nosotros lo que estamos intentando ahora es pues con un huerto ecológico que desde el Ayuntamiento de Amurrio se nos hace de un terreno, bueno, pues hay lo que no, porque en el taller ocupacional lo que hacemos es un poco, bueno, pues de las, todo lo que se hace manual de las empresas, pues nos lo traen también ahí para terminar, bueno, pues para empaquetar, bueno, para hacer diferentes trabajos. Pero ahora, bueno, pues antes eran las bisagras y como ahora la construcción sí, ha desaparecido. Pues, sí, ha desaparecido. Bueno, pues igual tenemos otro mercado de empaquetamiento, pero bueno, para alternar y para, bueno, yo creo que también es muy terapéutico trabajar con la tierra y bueno, y si encima podemos sacar alguna rentabilidad, que bueno, de momento todo lo estamos preparando pues para los invernaderos y todo esto, pues como realmente no tenemos dinero para poder hacer esa preparación para los invernaderos, bueno, pues vamos muy poquito a poco, pero bueno, sí que estamos, es ecológico el huerto, también bueno, lo que pretendemos es ir con la naturaleza, no destrozarla, sino rehabilitarla, y bueno, vamos en ese camino. Me parece muy interesante lo del huerto ecológico, además que es también una terapia muy muy interesante. De hecho, los huertos, bueno, en Amurrio funcionan muy bien porque hay incluso hay muchas muchas más peticiones de los huertos que hay disponibles, ¿no? Sí. Cual quiere decir que hay mucho interés en pasar un ratito pues con la tierra, con la huerta, y si se puede producir algo, estupendo, ¿no? Jo, que sí, desde luego para ellos ha sido, bueno, algunos se escaquean, no creas que a todos les interesa. Bueno, no a todo el mundo le gusta. Sí, pero realmente, bueno, pues es una terapia muy buena. Sí. Y cuando traen una lechuguita, porque ahora la producción que haya, o de tomate, o de lo que esto, es se lo reparten entre ellos, ¿eh? Sí, o sea, sí. Y cuando lo llevan para casa, bueno, te lo enseñan con una ilusión que... Claro. Bueno, estáis seguimos ahora con esta campaña de La Salud Mental Va Contigo, que es que vais a repartir bolsas reutilizables con la imagen de... ganadora del concurso de logotipos sobre la enfermedad mental, en varios puntos de la comarca en supermercados, ¿no? De Llodio, de Amurrio. Sí, queremos todo el Alto Nervión. Queremos empezar en Llodio, Amurrio, Artiniega, Orduña, Orozco. Bueno, pues todo el Alto Nervión. Uh-huh. Y entonces lo que intentamos es, bueno, pues que lo van a hacer los usuarios. Y lo que intentamos es un poco, bueno, pues que ellos expliquen un poco, y en esa bolsa, aparte de eso, pues va un poco también todos los servicios que hay en esa SAN, todos los programas, y de paso, bueno, pues que la gente también se sensibilice y sepa lo que estamos trabajando, la rehabilitación de las personas con enfermedad mental, y para una vida digna y un ciudadano de a pie como cualquiera otro, lo que intentamos también rehabilitar y que sean ellos mismos, apoyarles, porque a ellos pues realmente sí que se quedan un poco, si no hay un empujoncito, claro, necesitan apoyo. Sí, sobre todo lo que decías, ¿no? Esos prejuicios, ese desconocimiento que quizás hace también que el no conocer bien incluso a las personas, ¿no? Pero en este caso a la persona y a su problemática, pues hace que nos distanciemos más, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que lo intentamos pasar, porque ya es que le vemos como algo raro, yo no sé por qué, pero bueno, como algo raro, y entonces lo que intentamos es pasar de la persona, y lo que creo que no hay que ignorar, hay que darles las oportunidades, y bueno, y si esa persona tiene ganas de hablar o de un diálogo, pues no le ignores, intenta hablar con él y trátalo, porque es una persona tan normal como tú y como yo. Bueno, esta campaña, por cierto, que se desarrolla en yo creo que en todas las comunidades autónomas, o en casi todas, fundamentalmente en centros comerciales, en mercados de barrio, en supermercados, se van a repartir un total de 25.000 bolsas reutilizables desde hacer la compra, en fin, que se pueden utilizar durante todo el año, así no se usan las bolsas de plástico, ¿verdad? Exactamente. Que tanto ensucian. Sí, eso es lo que intentamos ir también un poco, como en el sistema de la ecología, sobre todo el ambiental. Sí. Y bueno, pues nada, apoyarles en la medida de lo posible. En nuestro caso, pues os apoyo, pues nada, incondicional, y nuestro cariño para todos y todas las personas que tienen este problema. Y a los oyentes, pues pedirles el apoyo, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo, si alguien se quiere hacer socio, o gente que, bueno, pues que a veces, no sé, ese durito del café, bueno, pues que sepa que está ahí Asasán, y si se quieren hacer simbólicamente socios, pues por 14 euros al año, que tampoco, bueno, es mucho. Yo sé que las circunstancias ahora, pues no ayudan mucho a motivar a la gente. Pero bueno, desde aquí hago un llamamiento, pues si alguien quiere colaborar con Asasán, pues ya sabe la forma de hacerlo, y el que colabora, que hay muchos que están colaborando altruistamente, pues muchísimas gracias a todos. Sí. www.asasán.org, además están en Tres Cruces 5 Bajo o en el Polígono Arza, que también tienen ahí un local. El taller, sí. Bueno, es una entidad sin ánimo de lucro, que intenta integrar a las personas tanto en el ámbito solamente laboral, sino el social también. Totalmente. Y que ya comenzó hace mucho tiempo, ya en 1989, ¿no? En el 89. De todas formas, Arseni, sí que las familias lo que pasa es que ya está declarada, o sea, registrada en el gobierno vasco en el 89, pero sí que desde comenzaron el 86 sí. Ya empezaron los movimientos de la asociación, o sea, de familias, ya como que ya, bueno, pues que se desinstitucionalizaron los psiquiátricos. Uh-huh. Y la verdad que fue muy bien integrarlos en la sociedad, pero sí, pero que todo recayó en las familias, y el problema es que no hubo alternativas de sociales, ni talleres, esa rehabilitación que al paso de los años estamos demostrando desde las asociaciones con nuestros servicios. Ahora, ¿qué pasa? Pues que creo que ahora lo quieren como, no sé, yo creo que ahora hay grandes empresas que lo quieren, no sé, hacer, no sé cómo explicarte, Arsenio, sí. Aquí me pierdo un poco. Pero lo entendemos. Sí. Bueno, pues esperemos que no desaparezcan asociaciones como Asasam, que hacen un trabajo extraordinario. No, esperemos que no. Y no nos vamos a dejar, ¿eh? Esperemos que los recortes no lleguen a tanto, ¿eh? Eso es. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nuestro apoyo, y que todo vaya bien en esta campaña de la salud mental. También va contigo, les verán ustedes, verán las bolsas en los comercios, seguramente su comercio habitual, le entregarán una, así que hagan buen uso de ella y así no utilizaran los plásticos. Exactamente, y así se acordarán de Assasán y van a saber, bueno, pues como has explicado muy bien todo, la rehabilitación de nuestras personas con enfermedad mental, bueno, pues luego son personas como para el mercado de trabajo y bueno, lo que intentamos, y realmente que hemos conseguido resultados que tenemos mucho ya trabajando en varios sitios. Sí, sí, María Ángeles Albaizagoitia, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias, eso es lo que necesitamos, suerte. Agur. Agur, agur.